Internacional sobre Mujeres Negras en América Latina y el Caribe, denominado Escucha mi voz y transmite mi sentir. Este es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones internacionales y nacionales, en donde se discutirán en varias mesas temas científicos, además temas de índole cultural, artística y de desarrollo para las comunidades. Además se va a llevar adelante un homenaje a las 140 mujeres fundadoras de la CONAMUNE, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador, que han llevado adelante, junto con otras organizaciones, la lucha por los derechos del pueblo afroecuatoriano. Se darán cita a varios ponentes con el afán de poder aportar con sus investigaciones al trabajo que se hace dentro del Ecuador. Es decir, las personas que puedan asistir al simposio y las mismas mujeres de las organizaciones van a poder escuchar algunos trabajos de investigación, de experiencias, quiero decir, de otros colectivos de mujeres de la diáspora africana en América Latina y en el Caribe. Les recordamos, amigos oyentes, que en este simposio se abordarán los temas mujer y diáspora, mujer, inclusión y exclusión social, mujer y movimientos sociales, mujer y formación integral, educación, deporte y familia, mujer y política, mujer, artes plásticas, cine e imagen corporal, y mujer, salud, gastronomía, turismo y soberanía alimentaria. Además, les recordamos que el martes 28 de julio a las 18:30 se realizará un recital de poesía y música lírica en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura en Quito. Allí actuarán la soprano Teresa Yanet del Teatro Lírico Nacional de Cuba y la poetisa Georgina Herrera. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Remembranzas se titula el recital de música que presentará el artista Guido Aguirre este miércoles 22 de julio en la Sala Jorge y Casa de la institución. En el evento musical, el rey de la armónica, como se lo conoce a Guido Aguirre, interpretará melodías del pentagrama nacional ecuatoriano, acompañado de grandes artistas. En entrevista para Identidad, Guido Aguirre comentó: este evento, porque a mí sobre todo me interesa la difusión de nuestra música y más que todo con la armónica, que casi resulto ser el único aquí en el país. Hay alguien que toca más, indudablemente yo reconozco, pero yo me he abierto mucho campo en esto porque he sido el ternero de la música nuestra con la armónica. Bien, Guido, coméntenos un poco sobre qué tipo de música nos va a interpretar en este concierto. Bueno, la variedad de ritmos que tenemos, vamos a interpretar pasillos, albazos, aires típicos, creo que una chilena también va, foxincaico, también está, por ejemplo, Imbabura de mi vida, que lo hago, es una tonada, pero yo le hago un poco tristón, más sentimental. De manera que va a ser variada la música que vamos a presentar este miércoles. Me acompaña con el piano Vinicio Estrada, con la guitarra el doctor Alfredo Dávalos y con el requinto el ingeniero Francisco Heredia. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de este concierto, Guido? Simplemente la difusión de nuestra música y en cierto modo yo sí puedo hablar de rescate de nuestra música, porque casi todas las melodías que voy a interpretar son de hace 50, 60 años atrás. Vinicio Estrada, Alfredo Ávalos y Francisco Heredia serán los artistas invitados para el recital preparado por Guido Aguirre. Los amantes de la música nacional ecuatoriana podrán disfrutar de este recital a realizarse en la Sala Jorge Casa a partir de las 19 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Soy como todo monte, de árboles musgosos. De tallos... Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Puyo, una caravana cultural se realizará mañana a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Participarán artistas de varias provincias y de varios cantones de Pastaza. Se realizarán presentaciones de danza, teatro y conciertos. También habrá ferias de artesanías y gastronómicas y exposiciones fotográficas y pictóricas. En Ambato, la obra de teatro Brecht del colectivo Muégano Teatro se presentará mañana a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Esta pieza de carácter político y estético propone una forma particular de mirar el mundo desde la criticidad. Pretende ser un trabajo que ponga a reflexionar al público acerca de la realidad social que enmarca la vida moderna. En Guaranda, la exposición pictórica El color de los Andes del artista chimboracense Salvador Bacon se inaugurará mañana a las 9:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta que muestran los parajes, comunidades y etnias de los pueblos de los Andes ecuatorianos. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 6 de agosto. En Guayaquil, la muestra Rincones Históricos del artista guayaquileño Federico Gossenbach se inaugurará mañana a las 10 horas en el barrio Las Peñas. Se exhibirán 20 cuadros de pequeño y mediano formato en técnica de espátula, en los que se muestran sitios históricos del tradicional barrio guayaquileño Las Peñas, en donde habitaron personajes destacados de la política, educación y cultura del país. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 26 de julio. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Si bien las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional para el Crecimiento de América Latina apuntan a una ralentización, muchos países en la región están tomando medidas para hacer frente a la contracción. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, explicó a qué factores puede deberse esta previsión a la baja del crecimiento esperado, de 0,9 a 0,5% para 2015. Como ya lo dijimos varias veces, este es el quinto año consecutivo en el cual la economía de la región viene presentando desaceleración en sus tasas de crecimiento, básicamente reflejando una situación en la cual el Cono Sur se está ajustando a condiciones menos favorables provenientes del entorno internacional, precios de las materias primas y obviamente la anticipación en los últimos meses de el inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y también los efectos de la apreciación del dólar. El experto del FMI apuntó que para encarar la desaceleración ha sido necesario recuperar algunos principios básicos de la gestión económica y prepararse para tiempos de vacas flacas. Es que todavía es más importante un poco la máxima que muchos ministros repiten de asumir que los choques negativos son permanentes y los choques positivos son transitorios, ¿no? Y en ese sentido hacer el ajuste y si llega a haber una sorpresa de que el precio sube luego ajustarse a él, pero no asumir que el escenario va a ser más favorable de lo que prudentemente debemos de asumir y luego enfrentar una situación muy difícil, sobre todo en un entorno en el cual los mercados financieros van a estar discriminando mucho más en un entorno de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Werner destacó que Perú, donde en octubre el FMI y el Banco Mundial tienen programado celebrar su reunión anual, es uno de los pocos puntos brillantes en la región. La tasa de crecimiento de 3.2% que estamos anticipando para este año es sustancialmente mayor al de la mayoría de las economías de la región, y que para el año entrante se espera que esta tasa se acelere. Werner también indicó que espera que la normalización de las relaciones con Irán, después del reciente acuerdo, abra un grifo de la producción de crudo en ese país, ampliando la oferta global en entre 500.000 y 1.000.000 de barriles en el mediano plazo. Esto para América Latina es otra mala noticia, especialmente para los países petroleros. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, informó este martes que la temperatura promedio, tanto en las superficies oceánicas como terrestres, alcanzó el registro más alto que se tenga hasta ahora durante el periodo de enero a junio de este año. La portavoz de esa agencia de la ONU, Claire Nullis, señaló en conferencia de prensa en Ginebra que también el mes de junio fue el más caliente que se haya registrado según los datos de la Administración Nacional Atmosférica de Estados Unidos y la Agencia Meteorológica de Japón. La temperatura promedio en tierra del primer semestre de 2015 estuvo 0,85 grados centígrados por encima de la media de 15,5 grados del siglo XX, mientras que en el mar subió 0,65 grados centígrados. La mayor parte de las áreas terrestres del planeta estuvieron mucho más calientes de lo que ha sido el promedio registrado. Estas regiones incluyen casi toda Eurasia, Sudamérica, África y el oeste de Norteamérica, con puntos de calor récord en algunas de esas áreas. Toda Australia estuvo mucho más caliente también, apuntó Nullis. La portavoz agregó que junio fue el tercer mes de este año que rompió récord de temperatura. Anteriormente lo habían hecho marzo y mayo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Caracas. El canal educativo Conciencia TV, creado por el gobierno venezolano, se encuentra nominado al Premio Televisoras de América Latina, que se desarrollará del 22 al 31 de julio próximo en Montevideo. La estación televisiva está nominada en las categorías de Mejor Producción Infantil por la serie Bitácora de Nando, Mejor Producción Educativa por Nando Universo, Mejor Producción Innovadora y Mejor Microprograma por Cerefritos. Además, el canal fue nominado al Premio Especial Gran Destaques, el cual se otorga a las televisoras que fomentan la democratización de los diferentes espacios, brindando la oportunidad a productores nacionales e independientes a mostrar sus proyectos. Conciencia TV se fundó en abril de 2013, contabiliza 17.000 horas de transmisión dedicadas a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en Venezuela. Lima. El festival Huiracocha Fest, que buscará concientizar sobre el cambio climático a través de la música, se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Lima. Encabezará el cartel internacional la banda de rock alternativo estadounidense Puddle of Mud, que cuenta con 15 años de trayectoria y 6 discos de estudio. También participarán las bandas argentinas de rock punk Jauría y El Otro Yo y Los Rabanes. La banda de ska rock panameña ganadora de un Grammy. Además, tocarán varios grupos peruanos, entre ellos Líbido, Mar de Copas, Trémolo, Zen, Por Hablar, Gaia y Mauser. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Fondo de Cultura Económica de México, FCE, inauguró sus actividades en Ecuador de manera oficial este martes 21 de julio, con un acto precedido por los cancilleres de México, José Antonio Maade, y de Ecuador, Ricardo Patiño. La ceremonia se efectuó en las instalaciones de la FCE, en la avenida 6 de diciembre y Wilson. En ella participaron también el director de la casa editorial José Carreño Carlón, la periodista y escritora Silvia Lemus, viuda del escritor mexicano Carlos Fuentes, el embajador de México Jaime del Arenal Fenocchio y Alejandra de la Paz, coordinadora nacional de Patrimonio Cultural y Turismo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México. De manera simultánea se dio apertura al Centro Cultural Carlos Fuentes, que estará abierto a artistas y habitantes del Ecuador, como un espacio dedicado a la cultura que, además, dispondrá de una librería con alrededor de 7.000 títulos, un centro de exposiciones para muestra de pintura, ilustraciones y fotografía, una cafetería, una ludoteca y un auditorio para presentaciones de libros, actividades con autores, talleres o proyecciones de películas. La filial del Fondo Cultural Económico y el Centro Cultural Carlos Fuentes se abre en cumplimiento de un acuerdo firmado entre los presidentes del Ecuador, Rafael Correa, y el de México, Enrique Peña Nieto, con ocasión de la visita oficial de este último a nuestro país en marzo del 2014. El Fondo Cultural Económico de México, una de las casas editoriales más prestigiosas de Latinoamérica, fue fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, con el propósito de publicar obras de gran importancia académica e impulsar el conocimiento para la producción de grandes maestros de la literatura iberoamericana. A lo largo del tiempo ha logrado abrir filiales en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Venezuela. Y en esta ocasión abrió una nueva filial en Ecuador, que funcionará con una dinámica de un centro cultural. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. Radio CCE, 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy viajaremos hacia la Perla del Pacífico para festejar 480 años de la fundación de Santiago de Guayaquil. Y nada mejor que degustando su deliciosa gastronomía típica. El alimento de los guayaquileños está vinculado ancestralmente al mar y a los ríos, quienes sienten especial predilección por los mariscos y sus diferentes variedades de pescados: lenguados, dorados, picudos, atunes, corvinas, pargo rojo y mucho más. Así como los moluscos y mariscos, especialmente los que se encuentran en los manglares, como la concha y el cangrejo rojo, que hoy es el protagonista. En la sierra también son populares, especialmente durante los fines de semana para disfrutarlos en familia y con todo el tiempo del mundo, porque créanme que se lo necesita para preparar una espectacular cangrejada y mucha paciencia para comerla. Es un plato para degustar, para conversar, para tomar una deliciosa cerveza, para reír entre amigos. En pocas palabras, es una preparación de largo alcance. Pero vamos, manos a la obra. Lo primero, conseguir los mejores cangrejos de patas bien gordas, a los que tenemos que darles un buen baño a punta de cepillo hasta dejarlos impecables. Tarea no muy fácil, porque se los hace cuando estos inquietos animalitos se encuentran totalmente vivos. Los que no, se desechan. En una olla bastante grande se recomienda una tamalera, de las más grandes que se encuentra en el mercado. Ponemos a hervir agua, a la cual añadiremos sal, aliños, cilantro, perejil, cebolla roja y blanca. A esta preparación vamos añadiendo con cuidado los cangrejos. Hay quienes los ponen vivos, otros los matan antes de introducirlos. Esto es a gusto del consumidor. Al mismo tiempo, añadimos cerveza, maduros y verdes troceados en 3 o 4 pedazos y con cáscara. Déjelos hervir y cuando se ponen rojos, déjelos cocinar por aproximadamente 10 minutos. Sírvalos de inmediato y acompañe con un encebollado compuesto de tomate y cebolla perla picados en cuadritos, culantro, sal y todos los ingredientes marinados en cerveza. Sirva también los maduros y verdes cocidos con los cangrejos, que tienen un sabor delicioso. En la sierra también añadimos papa cocida para mezclar con el encebolladito y trocitos de cangrejo. ¡Mmm, qué delicia! Lo que no puede faltar: martillos de madera, tablas, delantales, muchas servilletas, mucho humor y una deliciosa cerveza ecuatoriana bien helada. ¡Felices fiestas, Guayaquil! Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti.